Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Iniciamos la información. Autoridades de la Iglesia ecuatoriana dan a conocer los últimos detalles para la visita del Papa, a tiempo que hacen un llamado a los ecuatorianos a la conciliación. Faltan menos de 3 días para el arribo del Papa Francisco a Ecuador. No obstante, el ambiente de calma que se pensó reinaría en estos días ha sido un ausente. Frente a este escenario, las autoridades de la Iglesia Católica y voceros de la llegada del Papa se pronunciaron buscando ampliar su petición, que estos días sean de paz y hermandad. Así lo afirma Monseñor René Cova, secretario de la Conferencia Episcopal del Ecuador. El Papa ha anunciado oficialmente su visita, prácticamente está en camino y lo esperamos con alegría. Por eso exhortamos a todos a ir construyendo un ambiente de cariño. El Papa vendrá y Dios mediante el domingo estará con nosotros para expresarnos la alegría del Evangelio en el nombre de Jesucristo. La Iglesia entonces invita a todos a ser constructores de paz, de dignidad, de respeto y de diálogo. Y por eso exhortamos al pueblo ecuatoriano a que todos, con las convicciones cristianas, intentemos vivir y crear un mensaje de solidaridad, de respeto y de cariño al Papa y a nuestra propia historia y cultura ecuatoriana. Sobre las preocupaciones que despiertan las constantes manifestaciones que se han cernido en el país, el padre David de la Torre, vocero de la llegada del Papa, señaló que son propias de la vida en sociedad. La dinámica de la democracia es que justamente cada uno pueda manifestar libremente su opinión frente al contexto presente y frente a la imagen que se hace del futuro. Yo creo que no debemos de ninguna parte de la sociedad ecuatoriana satanizar ningún tipo de manifestación. Toda persona tiene el derecho de expresar en libertad su opinión, pero también tiene la obligación de respetar la opinión de los demás. Y yo creo que, al contrario, en lugar de ver lo que está sucediendo en estos momentos en nuestro país como un atentado contra la estabilidad política, hay que verlo como una dinámica normal y natural de la vida en sociedad. Como parte de la visita del Papa Francisco, se señala que se tiene todo preparado para su llegada y estadía. Además, se ha indicado que durante la misa, que dé tanto en Quito como en Guayaquil, se prohibirá cualquier actividad que no tenga relación con la liturgia, incluido las coberturas periodísticas. El arte de las manos ecuatorianas también serán protagonistas en la visita del Papa. La mañana del pasado jueves, la Conferencia Episcopal del país recibió la escultura de San Francisco de Asís en madera y técnica tradicional del artista Fernando Potosí, oriundo de Ibarra. Se trata de un San Francisco glorificado de cerca de 1 metro de alto y que será regalado al sumo pontífice a entregarse en sus días de visita aquí en la capital de los ecuatorianos. Para las autoridades de la Iglesia, ese es el símbolo que espera conduzca al país, al igual como lo ha hecho con el Papa Francisco en su pontificado. Tras 16 años de estar al frente de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador, María Luisa González deja este puesto para dedicarse a proyectos personales. Darío Males. Desde 1999 hasta el pasado 1 de julio, la bailarina y coreógrafa María Luisa González se desempeñaba como directora de la Compañía Nacional de Danza. Una carta pública hecha llegar a varios medios de comunicación y actores culturales del país dio razón de su salida. Mi retiro es voluntario, desde mi libertad de elección, sintiendo que en este tiempo de gestión ha sido ante todo un tiempo de grandes aprendizajes y descubrimientos. Entre los logros considerados por esta maestra suma la consolidación del trabajo de directores y bailarines que han convertido a esta institución en una de las más sólidas del país. Para María Luisa González, la vida después de la Compañía Nacional de Danza espera se desarrolle en varios proyectos de danza, como la investigación académica, obras a componer y estrenar. Tras la salida de María Luisa González como directora de la Compañía Nacional de Danza, el coreógrafo Jorge Alcolea ocupa esa responsabilidad de manera encargada. Esto hasta que el Ministerio de Cultura designe con nombramiento al director permanente de esta institución. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Estuvimos con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.